He venido hasta aquí por encargo de mi propia juventud, juventud que es el hambre de querer, compartir es mi manera de crecer. He venido hasta aquí, tan distinto y tan igual a los demás. Soy América que busca su verdad, aire libre, vida nueva y amistad. Ya morí, ya morí. Thank you.